En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Hoy es miércoles 29 de enero de 2025 y lo hacemos siempre desde la radio líder del deporte, Radio Marca Elche y Teleelche. Por delante 40 minutos para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que el próximo sábado se mide al Mirandés en un partido sin duda muy atractivo y, por supuesto, fundamental de cara al ascenso a Primera División. Para ese encuentro, el técnico del Elche, Der Sarabia, podría tener a toda la plantilla a su disposición. Recupera Rasani tras cumplir sanción y también trabajan ya con el grupo, tienen el alta médica Óscar Plano y Carlos Clerc. Un Elche Club de Fútbol que no está demasiado pendiente del mercado invernal, aunque también es lo habitual en el modus operandi del propietario del club, Cristian Bragarnik, que lo suele dejar todo siempre para la última jornada, que es cuando hay mucha fruta madura que cae. En esta ocasión y en este mercado, el Elche está más pendiente de salidas que de fichajes. Pero ese es precisamente el tema que preocupa a la afición franjiverde, el que haya salidas y no como las de Cristian Salvador o Mati Barcic cedido al Eldense o Rafa Núñez si llega un extremo cederlo al Cartagena. No, lo que preocupa es salidas de jugadores clave. Decía Sarabia, y lo he dicho hasta la saciedad, que está muy contento con lo que tiene, que no se vaya nadie. Y en ese sentido hay voces importantes en el vestuario que siguen dejando claro un mensaje: se quedan, les gustaría quedarse. Lo dijo hace una semana Matías Dituro, que era uno de los primeros que recibió una oferta del Colo-Colo chileno, y hoy, a pesar de que no depende de él sino de los clubes, Agustín Álvarez, que tendría que volver al Sassuolo italiano a finales de temporada, ha dejado claro que si le preguntan, su opinión sería que le gustaría continuar. Agustín Álvarez. Bueno, el otro día también me hicieron esa pregunta. La verdad, si te soy sincero, no sé. No sé nada. Ahora estoy centrado en ascender en Elche, me encantaría. Sí que es verdad que estoy muy cómodo, muy contento acá. No solo yo, sino también mi familia. Estamos viviendo muy bien, felices. Se están dando también las cosas para estar así. Me gustaría obviamente ascender, que es el objetivo, y bueno, si llegara el momento de que me pidan a mí la opinión, obviamente que me gustaría quedarme, pero como te digo, no depende de mí. Yo pertenezco al Sassuolo, hoy en día estoy cedido acá, pero también pertenezco al Sassuolo. Ellos están haciendo un gran esfuerzo en haberme seguido hasta acá, y nada, solo me queda agradecerle al Sassuolo, pero bueno, si en algún momento llegan a haber negociaciones, yo obviamente me gustaría quedarme acá, pero bueno, eso lo dejo para los clubes y para mis representantes que manejan esa situación. Se puede decir más alto, pero más claro es imposible, porque lo ha repetido dos veces. No depende de él, pero si le preguntan su opinión, le gustaría quedarse en el Elche. Son mensajes de jugadores importantes como Dituro, ahora Agustín Álvarez, en un momento de la temporada en el que el Elche está on fire, está en modo avión, y a todo el mundo le gustaría quedarse. Vamos a ver si no hay sorpresas de aquí al cierre de mercado el lunes 3 de febrero y todos se quedan, todos los importantes. Os recuerdo que ese lunes, el lunes que viene, haremos el A Todo Gol especial cierre de mercado en Teleelch y también aquí en Radio Marca Elche, desde las 10 y cuarto de la noche y hasta las 12 y cuarto, 12 y media, hasta que expire el mercado invernal, que para el Elche Club de Fútbol, a diferencia de otras veces, no es urgente, sino más bien es un estorbo. Y ojalá que pase pronto, porque los equipos, cuando están bien, es evidente que si se puede mejorar, mucho mejor, y si llega un extremo fantástico, y si llega un delantero, todavía mejor, pero si no llega nadie, no pasaría absolutamente nada, a diferencia de otras temporadas donde hemos clamado por posiciones importantes. Por cierto, hay cambio de horario en el Elche-Cartagena, el último partido del mes de febrero. La Liga lo puso en principio el domingo 23 a las 6:30 de la tarde. Pues atención, porque lo adelanta en hora y día. Lo adelanta al sábado 22 de febrero y a las 4:15 de la tarde. El escenario el mismo, el Martínez Valero. Hay cierta contrariedad en el Elche porque ya avisaron a la Liga que ese sábado 22 se disputa la Transilicitana en nuestra ciudad, que es una prueba de 24 horas, y eso supone un esfuerzo de la policía local y nacional, pero sobre todo de la policía local, y claro, si coincide con el partido, pues hay más problemas, sobre todo de efectivos. Así que el Elche se lo ha trasladado a la Liga para ver si vuelve a cambiar, ya lo dudo yo, pero de momento el cambio está hecho. El Elche-Cartagena de la jornada 28 se disputará el sábado 22 de febrero a las 4:15 en el Estadio Martínez Valero. El Audi A3 Sportback Blackline 35 TDI 150 caballos tiene algo. En concreto, lo tiene todo. Siente el placer de conducir un Audi A3 Sportback Blackline 35 TDI 150 caballos equipado con todos los extras imaginables. Por solo 350 euros al mes y con techo panorámico y faros Matrix LED de regalo. Consulta condiciones. En Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil del Dapetrer. Tus concesionarios oficiales Audi. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado, recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas, somos profesionales. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana Sweet Nights, el mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. Cerramientos Abatibles, tu cerramiento de terraza a medida con la empresa líder del sector de comercialización nacional e internacional. Pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, techos fijos y retráctiles, protección solar. Orgullosos patrocinadores del Elche Club de Fútbol, consigue tu presupuesto sin compromiso en menos de 48 horas en el 965-118-345 o en cerramientosabatibles.com y obtén un 10% de descuento en tu pérgola bioclimática y cortinas de cristal. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca y Teleelche. El partido Mirandés-Elche es el que hay que poner ya el foco. El Elche que cuenta con la ventaja de haber tenido 3 días de descanso y sin viajar. Recordemos que jugó el viernes contra el Eibar y además la ventaja no solo de esas 72 horas de descanso en relación al Mirandés, sino que psicológicamente salió mucho más reforzado que el Mirandés, porque el Mirandés jugó 3 días después, el lunes por la noche, y perdió, aunque eso también es cierto que lo puede hacer más peligroso. Se enfrentan los dos mejores equipos locales, los que más puntos han sacado el próximo sábado a las 2 de la tarde en Anduba. El Mirandés solo ha perdido un partido en su estadio y fue el 5 de octubre ante el Granada 0-1. Es un equipo muy rocoso allí en su estadio. Y el Elche es el mejor en casa, ha sumado 29 de los 43 puntos que lleva en la actualidad, mientras que el Mirandés ha sumado 27 de los 41 que ha sumado el equipo de Alessio Licci, un equipo que desde luego es la revelación del campeonato, una escuadra que no contaba en ninguna quiniela para estar arriba y que se hizo pues deprisa y corriendo, con remiendos, con futbolistas que iban sobrando, porque a principios de agosto Licci tenía 7 jugadores y luego empezaron a llegar y bueno, conformó una plantilla desde que tenía 7 jugadores, en 2-3 semanas fichó a todos los futbolistas ya con la liga prácticamente empezada. Por eso tiene mucho mérito lo que está haciendo el Mirandés, que no solo no se desinfla, sino que ahí resiste en la parte alta de la clasificación, donde ha llegado a estar en varias ocasiones en puesto de ascenso directo. De hecho, si hubiera ganado en Cádiz, volvería a estar en ascenso directo. Mucho en juego, el Elche defiende posición de ascenso directo, el Mirandés posición de playoff. Ahora mismo solo están separados por 2 puntos, con lo que se demuestra la igualdad extraordinaria que hay ahora mismo en la clasificación. Un Elche Club de Fútbol que está en muchos guarismos liderándolo, como siendo el mejor equipo en casa, el equipo más fuerte en su estadio. El Martínez Valero es, digamos, el estadio que más puntos ha visto sacar a su equipo. Es el equipo menos goleado y no lo hace defendiendo, sino atacando con la posesión de balón. Es la escuadra que mayor diferencia de goles tiene en la actualidad, más 16 en el cómputo de goles a favor y en contra. Lleva la mejor racha de los últimos 5 partidos, con 13 de 15, es decir, ha sumado 4 victorias y un empate. No pierde desde el 8 de noviembre, cuando lo hizo contra el Almería aquí en el Martínez Valero, y en los 4 últimos meses de competición solo ha perdido un encuentro. Recordamos que de las 5 derrotas, 3 fueron en las primeras 4 jornadas. Aún atravesando momentos, digamos, de fútbol más espeso, ha sido capaz de ganar o de sumar, como frente al Zaragoza o Sporting de Gijón. Y bueno, hay futbolistas que están en muchísimos rankings. Por ejemplo, en el capítulo de faltas recibidas, los 2 primeros jugadores que más reciben faltas son 2 jugadores clave en el Elche. Aleix Febas es el jugador de la Liga en Segunda División que más faltas ha recibido, 60, y el segundo es Nico Fernández Mercau, que ha recibido 56. Son los 2 jugadores que más faltas reciben. ¿Por qué? Pues porque son 2 jugadores talentosos que suelen llevar mucho el balón en el pie, lo llevan cosido al pie en el caso de Nico, y El que lo hace con mayor velocidad es Aleix Febas, superando líneas de presión con esa zancada y ese cambio de ritmo espectacular. Hay bueno, otros datos, como por ejemplo que David Affengruber es el segundo jugador con más pases de la liga, 1.450 pases. Bueno, son estadísticas que reflejan los jugadores del Elche están enchufados y cuáles son los jugadores clave. Fijaros los que he mencionado. Pues la auténtica columna vertebral, la espina dorsal del equipo, Affengruber, Aleix Febas, Nico Fernández. Por eso, pues estamos deseando que se acabe el mercado para que no toquen a ninguno de estos futbolistas, que tocados ya están. Hay futbolistas que tienen ofertas, como el caso de Nico Fernández, de equipos de primera división. Los hemos mencionado, Rayo Vallecano, el Valladolid, aquí vienen ojeadores todas las semanas al Martínez Valero y se fijan casi siempre en los mismos, que son los que acabamos de mencionar. Por eso es fundamental que el propietario, aunque le llegue alguna oferta, pues que le haga pensárselo, lo que tiene que remitirse es a las cláusulas de rescisión. Lo hemos dicho ya muchas veces. Está claro que el Elche es un equipo vendedor, sí, pero en estos momentos no tiene ni urgencias económicas y deportivamente hablando, le haría un flaco favor al club, a su club, al equipo y al entrenador, quitándole una de las piezas básicas. Y ya no se le está exigiendo que fiche, que si ficha, ojalá se fiche bien, pero no traer por traer. Están prácticamente todas las plazas cubiertas, en todas las posiciones hay dos hombres por puesto. El entrenador pide un extremo, vamos a intentar darle un extremo, pero un extremo que sea mejor que Josan, que sea mejor que Yago, que compita de verdad. Un delantero para mí es fundamental, pero ya sé que son los que más valen y el club no invierte en jugadores caros. La política austera de Christian Bragarnik es precisamente eso. El gastarse poco, invertir en jugadores que todavía no tienen mucho nombre para luego venderlos a un buen precio. Pero no en todo lo contrario, en ir desesperado, en gastarte dinero en un 9 que vale mucha pasta y que luego igual, bueno, pues no te sale bien, pero está claro que si no arriesgas no ganas. Bueno, pues ese mercado que ojalá pase ya, va a pasar porque se cerrará el lunes y ojalá sin novedad en el frente. De verdad, firmamos porque no haya ni un solo movimiento más. El Elche saldría ganando si no hay más movimientos, porque si los hay, corres el riesgo de que sea más que alguno que venga a reforzar, alguno que se pueda marchar. Hoy ha hablado Agustín Álvarez en sala de prensa. Reconoce que afrontan un partido difícil porque el Mirandés es un rival que ahí está por méritos propios durante toda la temporada en la parte alta de la clasificación, pero reconoce que lo afrontan en uno de los mejores momentos de la temporada. Agustín Álvarez. Buenos días. Bueno, sí, se viene un partido complicado contra un rival que viene bien. Bueno, venimos, es verdad que venimos de un buen momento, venimos sin perder hace mucho, pero bueno, afrontamos este partido de la misma forma que todos. Somos conscientes que el equipo está bien, estamos pasando unos buenos días acá, pero bueno, preparando el partido de la misma forma de siempre, contra un rival complicado para poder dar lo mejor de nosotros y sacar lo mejor. ¿Por qué dirías que el equipo está en un buen momento? Porque sí, sí. Habéis tenido otros grandes momentos, ¿no? No, sin duda que, como dije, venimos hace varios partidos sin perder, que el equipo en buena forma, el grupo muy bien, hemos jugado casi todos y todos lo hemos hecho de muy buena forma. Eso habla muy bien del grupo, del equipo, que todos estamos muy comprometidos y nada, creo que sí, que venimos en un buen momento, al igual que ellos. Ellos también vienen en un buen momento, somos conscientes que tenemos que hacer un gran partido para lograr traernos algo de Mirandés. Es evidente que tendrán que estar a un gran nivel porque el Mirandés, aunque viene de perder en su estadio, es muy difícil sacarle puntos. De hecho, solo el Granada ha sido capaz de ganar. Pero bueno, el Elche ya demostró precisamente con el Mirandés contra equipos que venían imbatidos. Aquí el Mirandés vino imbatido, no había perdido ningún partido y aquí hincó la rodilla. Y luego el Elche fue a Málaga, donde el Málaga no había perdido ningún partido en la Rosaleda y le hizo un 0-3. Si hay un equipo capaz de romper esas estadísticas, es el Elche Club de Fútbol. Pero tiene que seguir a todo trapo. Tiene que tener los pies bien hincados en la tierra, es decir, no creerse nada, ser humilde, salir desde el primer minuto súper conectado. Es un campo pequeño, mucho más de reducciones, de dimensiones más reducidas que el Martínez Valero, y ahí se ve más encorsetado. Solo hay que buscar algún campo de este tipo, como Ferrol o Elda, para darnos cuenta de que ahí el Elche sufre y tiene que ponerse el mono de faena. Va a ser un partido de desgaste, de pico y pala, de ojalá sea un partido de 0-4, pero ya lo dudo. Primero, porque el Elche fuera de casa en esos campos sufre, y segundo, porque el Mirandés en su estadio es bastante fuerte. Decía el delantero Soricaba tras el partido que es difícil estar en la piel del míster, ¿no? Porque todos están rindiendo bien y no le gustaría estar en su piel para elegir. Se lo preguntamos al bueno de Agustín Álvarez, que también ha visto como siendo titular buena parte de la primera vuelta. Luego en los últimos partidos ha ido combinando titularidades con banquillo. Bueno, sí, es verdad lo que dice Sori, muy difícil hoy en día estar en la posición del entrenador. Mismo él lo dice también a veces que es lo difícil de ser el entrenador cuando hay un grupo como el nuestro, que todos estamos muy bien metidos, que cualquiera puede jugar. Bueno, he jugado en tres o cuatro equipos y la verdad que la competencia que hay acá en este equipo no me había pasado. Se ha demostrado en varios partidos que sale uno, entra el otro y lo hace de muy buena forma, o hay un expulsado y no se nota, o estamos todos muy metidos. Eso habla muy bien de nosotros y también del cuerpo técnico, porque también es una virtud de ellos que tenernos a todos así, de esa forma, comprometidos y motivados, ¿no? Se le preguntaba a Agustín Álvarez que han tenido tres días más que el Mirandés de descanso. El Elche jugó el viernes, el Mirandés lo hizo el lunes. Es decir, bueno, pues el Elche tuvo el fin de semana de descanso absoluto porque el técnico se lo dio. Desde el lunes ya preparan el partido contra el Mirandés. El Mirandés hasta el lunes solo pensaba en el Cádiz. Ya a partir del martes, bueno, pues preparan el partido del Elche. A ver, tiempo suficiente hay para descansar, que son profesionales y pueden jugar cada tres días, ¿no? Pero es cierto que prefiero el escenario del Elche, ¿no? Que haya tenido pues 8 días para preparar el partido, mientras que el Mirandés pues va a tener 5 días. Y en ese sentido hablaba así el futbolista Charrua. Bueno, sí, tenemos un par de días más de recuperación. Nos sirvió también muchísimo para despejarnos un poco durante el fin de semana, que veníamos de una semanita intensa, dura, contra grandes rivales. Pero bueno, sí, puede ser que influya un poco en el momento en el partido el sábado, que capaz que estamos un poco más descansados. Igual también ellos tienen, el partido es el sábado, así que también van a tener varios días de descanso, pero bueno, siempre, si se puede, 2 días más que ellos de descanso es algo bueno. Sobre el partido, le preguntamos por las características del campo, del rival, que bueno, puede ser más peligroso al haber perdido en Cádiz, cómo llegan ellos, qué partido espera y qué rival espera. Agustín Álvarez. Bueno, sin duda que, bueno, somos conscientes y sabemos el rival que nos enfrentamos. Sabemos que jugamos en el campo de ellos, que son muy fuertes, hacen su juego muy bueno, han conseguido muchos puntos ahí. Y eso que decía vos también, de que vienen de una derrota, también los va a poner más en atención a ellos. Creo que se nos va a dificultar un poco más el partido por eso también. Ahora estamos trabajando durante la semana, planificando lo que nos dice el entrenador. Yo lo voy a ver como un partido bueno, divertido, parejo, lo veo muy parejo de los dos lados. Nosotros vamos a ir a dar lo mejor de nosotros y obviamente a buscar la victoria, como lo hacemos en todos los campos que vamos, a buscar ganar, pero también nos la van a poner muy difícil, y creo que va a ser un partido aguerrido, que un poco lo veo también un poco cerrado, pero bueno, estamos tranquilos, que estamos trabajando bien y somos conscientes de que si hacemos las cosas que nos pide el entrenador y las hacemos bien, creo que nos podemos traer los 3 puntos. Pues ojalá que se puedan traer los 3 puntos, porque sería un subidón ganar en Miranda de Ebro. Estamos hablando ya de partidos sin retorno, es decir, ya son segundas vueltas, el Golaverash está en juego, el Elche ya se lo ha ganado al Sporting, se lo ha ganado también al... ¿Cuál es el otro que se lo ha ganado? Al... No, al Sporting, bueno, al Eibar, claro, lógicamente, al Eibar, lo tiene muy bien con Racing de Santander y Oviedo, a quien goleó aquí en el estadio, en contra el Levante empató, bueno, contra el Mirandés aquí ganó, es decir, no perder allí ya sería tener el Golaverash a favor, pero ganar sería un puntazo, no, serían 3 auténticos puntazos. Una pausita y continuamos. Oye, ¿cómo fue tu cita? Buah, una conexión increíble. Una mezcla de electricidad y esa chispa que lo enciende todo, ¿sabes? Bueno, ¿y cómo se llama? Kodiaq. ¿Cómo? Conecta tú también con el Skoda Kodiaq híbrido enchufable. El SUV con 123 kilómetros de autonomía eléctrica para llegar muy lejos. Descúbrelo en tu concesionario Skoda. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. ¿Necesitas renovar tu cocina? Llama a Renueva Cocinas. Ellos se encargan de todo, obra, muebles, tu cocina de ensueño y de diseño a precios de fábrica. Solo 4.999 euros, todo incluido. Además, te instalan los electrodomésticos. Visita su web o búscalos en redes sociales. Renueva Cocinas, 605-910031. Atención, en Ciclos Sansano, 35% de descuento en todas las bicicletas de la gama Scott 2024. Sí, sí, has oído bien, 35% de descuento. En Elche Ciclos Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Te esperamos en calle Ramón Vicente Serrano, número 3, teléfono 96-667-2568. Aquí seguimos en Teleelche y Radio Marca. Vamos a saludar a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque tenemos que hablar de balonmano y también de la Copa del Rey juvenil. Vamos primero con balonmano. Es que tenemos por delante un miércoles con partidos interesantes. Empezamos por el balonmano. Esta noche a las 8, el Athletic Go Elche juega la segunda ronda de la Copa de la Reina en el pabellón Florentino Ibáñez de Elda. El equipo ilicitano se enfrenta a partido único al Elda Prestigio. El ganador se meterá en la fase final que se juega en marzo en Granollers. Quizá con el cartel de favorito está el Elche por su posición en la tabla de la Liga Guerrera Ciberdrola, pero está la cosa como para fiarse. En la previa ha hablado el técnico Joaquín Rocamora. Sinceramente me dice muy poco, ya llevo muchos años en esto. Ha habido años en los que nosotros éramos un equipo que estaba abajo. Recuerdo la primera Copa de la Reina, la fase final que ganamos, que llegamos a la fase final después de 5 derrotas o de estar 5 partidos sin ganar un solo partido. Yo creo que este tipo de partidos son especiales, que la gente da igual un poco cómo llegue, que lo importante son los 60 minutos. Y la verdad es que traigo muy pocas conclusiones de la trayectoria que está teniendo Elda hasta este momento. El poder estar en la fase final de la Copa de la Reina siempre es algo que gusta, pero sobre todo con el hecho de poder seguir compitiendo. Yo creo que el equipo está muy centrado en el día a día. Creo que el hecho de que este fin de semana no hayamos viajado y hayamos tenido 48 horas de recuperación, pues hace que el equipo físicamente esté bien, y la verdad que con ganas de expresar en el campo todo el trabajo que están realizando las chicas y de poder hacer un gran partido. Bueno, pues el objetivo de la plantilla de Joaquín Rocamora es meterse por séptima ocasión consecutiva en la fase final. Compartía el club el dato esta mañana. En 1995, en la temporada 95-96, fue la primera vez que se metió entre las mejores de la Copa de la Reina, y es un club pues que en las últimas 15 ediciones en 13 ha estado, o sea que el Atigou Elche es uno de los habituales. Por otro lado, en fútbol, el Elche Juvenil juega esta noche a las 8:30 los octavos de final de la Copa del Rey en Gran Canaria, donde se enfrenta a partido único a Las Palmas. Se prevé un encuentro duro y disputado porque los franjiverdes son el segundo clasificado del grupo séptimo y Las Palmas es el líder imbatido del grupo sexto. El entrenador Enrique Navarro nos da algunos detalles de la eliminatoria. Pues sí, la verdad que estamos haciendo historia, como tú dices. Hemos conseguido pasar esos 16 avos de Copa que no se había conseguido hasta ahora. Y nada, y afrontamos el siguiente partido con muchas ganas. Pues nos vamos a encontrar un gran equipo. La verdad que es un equipo que va líder en su grupo. 80 puntos, 17 victorias, un solo empate. Creo que ya puede que les toque perder. A ver si tenemos suerte y conseguimos la victoria. Sí, es un partido todo. Y nada, pues intentaremos darlo todo para darle una alegría a nuestra cantera, sobre todo, y a nuestra afición. Los ilicitanos buscan hacer historia otra vez. El Elche Juvenil nunca se había clasificado para los octavos de final. Lo consiguió ante el Unión Viera por 4-0 en el Diego Quiles. Y esta noche tratará de mantener vivo el sueño de la Copa en Las Palmas. Pues mucha suerte para el Elche Juvenil y también para el Atigou con sus respectivas Copas del Rey y de la Reina. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Una pausita y continuamos. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, Polígono Industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Aquí seguimos, como siempre, cada miércoles hablamos de la actualidad de la Liga Local de Fútbol 7, Aprofut 7, con Carlos Cerdá. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque bueno, estrenamos febrero este fin de semana y esto va que chuta. Estrenamos febrero y acabamos el torneo Apertura. Sí, señor, la última jornada, ¿no? Con sus ascensos y descensos, y si quieres los estudiamos un poquito. Venga, pues vamos a estudiarlos porque va a ser una jornada muy emocionante. Esta, ¿no? De transistores, de, ¿eh? Está. Como la Champions de esta noche, que juegan todos a la vez. Todos a la... Bueno, aquí no se puede. Ya, pero vamos, bueno, se juega todo en una jornada. Bueno, pues empezamos desde abajo, porque desde abajo solamente pueden haber que ascensos. Así que tenemos a América, Club de Fútbol, con 40 puntos, Borussia Dortmund con 36, los Dimon y Blazer Pufs con 35 puntos cada uno, y luego tenemos Atlético de Montecit con 34, con posibilidades de perder su posición en favor de Cerrajería FEMA, que anda sexto con 33 puntos. En octava división, vamos a comentar solamente los equipos que van para arriba, ¿de acuerdo? Sí. Tenemos a la Mamineta y Bigotetas con 35 puntos cada uno en la jornada última, ¿eh? Dos equipos con la misma cantidad de puntos después de disputarse 15 partidos. Tenemos tercero y cuarto a Clam. Clam está cuarto, a tercero con 31 puntos. Moviltic, área mediterránea. Y Clam, ya lo hemos dicho. Y quinto, Esquere con 30 puntos, pero es que luego tenemos a Elia Lions y Monorón con 29 puntos cada equipo. Aquí pueden haber muchos movimientos. En séptima división, Nutrition and Routine con 39 puntos líder. Tenemos segundo a Motor Rent. Tercero Nisi con 31 puntos. Bar Los Buenos Amigos, cuarto con 29 puntos. Y Sporting Altavis, quinto con 28. Luego tenemos a Las Vallas United, sexto con 27. Y CD Birri, séptimo con 26, que podrían quitarle alguna de estas plazas de ascenso a los equipos del primero al quinto, vaya. Uh-huh. En sexta división, el Fútbol Club Pepe Barber tiene 36 puntos. Poqueros, segundo con 32. Payets, tercero con 30. Luego tenemos a Multiservicios, Pardines y Traineta, cuarto y quinto con 27 puntos cada uno. Y luego aquí mucho ojo, porque tenemos sexto Papirio con 26 puntos, séptimo Royal Academy con 25, los mismos que City, Licitano y Proyecto 33. Así que ahí puede haber mucho baile en sexta división. Nos vamos a quinta y vamos a ver si carga esto. La red wifi que tiene que vamos darle tiempo. Líder, Racing de la Cuerna con 40 puntos. Luego tenemos, guau, cómo está esta división también. Los Jardines con 35 puntos, segundo. Peselva, tercero con 34. KPP con 33. Y luego tenemos Míticos, quinto, y SG Team, sexto con 31 puntos cada uno. Y sí, bueno, no llegaría Licoreta, séptimo con 28, porque le sacan 3 puntos, no habría posibilidad. Pero vamos, ahí hay un Míticos SG Team, uno se queda fuera. En cuarta división, wow, tenemos primero, segundo y tercero, 3 equipos con 31 puntos. Lake, Repla, Montenegro y Tecnivideo, 3 equipos con 31 puntos. Luego tenemos cuarto y quinto con 30 puntos, Aude Pinet y Pecheches. Y luego, con una ligera posibilidad, a los Tigres con 27 puntos. Eso en cuarta división. Menuda pelea. Nos vamos a tercera división. Líder, Real de Crevillente, 40 puntos. Team Tonel, junto con Integral y 360, segundo y tercero con 34 puntos cada equipo. Cuarto, Aludeco Metálicas, Proyecto Farpe con 33 puntos. Quinto y sexto están Mesitas, Club de Fútbol y UD Amistation con 28 puntos. Pero es que luego tenemos a Eleven Zone y Joplita, séptimo y octavo, con 27 puntos cada equipo. Hay pelea, muchísima pelea también en tercera, por esas 5 plazas que dan acceso a subir a cuarta división, a segunda división, perdón. Segunda división, que lidera La Voz con 37 puntos. La Voz, que ya no va a seguir jugando en Liga. Tuvo, bueno, una falta grave frente a un colegiado. Así que se van fuera. Así que, bueno, pasa a ser líder Rapid Tortuga Baima Academia con 36. Formigó, tercero con 31. Gallera La Vieja, 29 puntos. Dátil d'Or, Cafetería Panadería Maite con 28 puntos. Y sexto, que va a entrar seguro, Elsburgo en estos momentos con 27 puntos. Pero ahí están Memories Project y Titanes, séptimo y octavo con 25 puntos. Uno de estos equipos puede meterse ahí entre el ramillete de 5 equipos elegidos. En primera división tenemos a líder, a Cosidos y Adornos Gómez con 42 puntos. Estos no bajan el pistón. Van a tope. Pero vamos, desde que entraron en Liga. Gladietos Móvil y Parque Andalucía. Gladietos Oasis Móvil y Parque Andalucía, segundo y tercero con 32 puntos cada uno. Cuarto, Crystal Palace. Quinto, con 31 puntos. Quinto, Latinos, con 30 puntos. Y luego, con ciertas posibilidades, sexto, Inmobiliaria Victoria, con 27 puntos. Y aquí está la madre... La división de honor. De todas las batallas. De todas las batallas. Vamos por ello. Superliga. Coves Abogados, líder con 35 puntos. Segundo, Inter Elche, con 34 puntos, los mismos que Sol de América, tercero. O sea, en un punto hay 3 equipos. Última jornada de Liga. Casi nada. Vamos a ver. A ver quién es campeón de este torneo de apertura, correcto. Cuarto, Marcos Automoción, con 30 puntos. Quinto, TGS Experience, con 25 puntos, los mismos que el sexto, Nisi Toldos Emanuel, Cambio y Corto, que tiene también 25 puntos. Pero es que tiene un partido esta jornada el Nisi, que anda sexto, contra Construcciones Malaf, Peluquería Donoso, sexto contra séptimo, y Construcciones Malaf tiene 24 puntos. Con lo cual, Peluquería Pepe Donoso se podría meter en ese playoff final por el título. Quinto, si todo le sale, pues como al Madrid esta noche frente al Brest, ¿no? O sea, tendría que ganar, golear y esperar resultados. Así es. Para meterse entre los 8 primeros. Esa sería un poco la aventura. Bueno, no hay que tirar la toalla antes de jugar. De todos los equipos. Bueno, está tremenda, ¿no? Esta última jornada del torneo Apertura. Y ojito que para el Clausura se nos vienen equipos, ¿eh? Pues se nos vienen, que son nuevos. Nuevos. Pues bueno, nada, a engordar. A engordar. Las divisiones. Pues tenemos una primera jornada de febrero, que es la última del torneo Apertura Preciosa, con vamos a ver quién queda campeón en División de Honor, en la Superliga, sí, y luego los ascensos en el resto de categorías. Ascensos tienes eso, pero sí. Y descensos, claro, que también, que hay mucho en juego también ahí. Correcto. Pues nada, nos lo cuentas la semana que viene, Carlos. Un abrazo. Un abrazo, gracias también a todos vosotros por estar ahí un día más. Que paséis una feliz tarde, nos oímos mañana a la 1:20 en Elche, en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.